Hoy en la emisión 404 de Electroshock, lo más nuevo de Dero Goy. Come on, people. Invalid. Orange Sector. Y mucho más. Bienvenidos. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cybermed. Hola Industrialhead, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock. Un servidor, Luis Cyberhead, está aquí con ustedes como cada semana para llevarlos alrededor de este extraordinario mundo de la música electroindustrial y derivados, synth pop. Ya saben que también manejamos aquí mucho synth pop. Bueno, no mucho, pero sí de repente les estamos poniendo algo del género porque pues nos lo han estado pidiendo. Y les recuerdo, para todos los que nos piden synth pop, que nos piden que pasemos más synth pop dentro del programa, les recuerdo que toda la semana tenemos synth pop diariamente, toda la semana tenemos 3 horas de synth pop en diferentes horarios. Ahorita checo el video en la barra y les digo cuáles son para que estén pendientes. Son 3 segmentos de una hora, y el fin de semana también incluimos algunas cosas de synth pop dentro de la programación de Underprod Radio, en algo que nosotros llamamos Underprod Random, en el cual pues se pasan un resumen de todo lo que ustedes escuchan en la semana. Lo mejorcito, lo que consideramos lo mejorcito, se acomoda ahí en un espacio de 5 a 6 horas de música random. Pues se llama así, Underprod Random, de música random, de todo lo que tenemos en rotación, general dentro de la programación de Underprod Radio, que por cierto estamos en www.underprodradio.com. desde ahí nos pueden escuchar, o también pueden bajar la app si nos quieren traer en sus teléfonos, en la app de Online Radio Box. Ahí simplemente instálenla en sus celulares, está disponible tanto para Android como para Apple, y pues ya ahí ustedes nos buscan en las estaciones de México como Underprod y ya les va a aparecer. Somos los únicos Underprod en radio. Y si están ustedes en otro país que no sea México, tienen que buscarlo dentro de las estaciones de México. Cuando ustedes la instalan aquí en México, pues automáticamente se conecta a las estaciones del país. Así que pues bueno, esa es la manera en que ustedes nos pueden escuchar cada semana. Recuerden que los estrenos son todos los martes, como hoy a las 8 de la noche, mientras que tenemos una única repetición que es el día sábado a las 9 de la noche, también aquí por Underprod Radio. Y los podcasts ya los empezamos a subir. Por cierto, ya está disponible la serie especial de discos infravalorados. Vayan a nuestro grupo de Electroshock Radio San Luis Potosí y ahí van a poder encontrar ustedes el link directo para poderlo escuchar en línea o bien descargarlo. Ya está disponible. Y este programa se va a estar subiendo junto con los 3 primeros, es decir, del 401 al 404, en un solo pack, como lo hemos estado haciendo ya desde hace varios meses, que va a ser Electroshock Diciembre. Lo vamos a estar subiendo la próxima semana seguramente. Y pues bueno, vamos a continuar, a empezar, mejor dicho, este programa, y vamos a iniciar con algo que de verdad está increíble. Esto que vamos a tener enseguida es una banda de Los Ángeles, California, que ya tiene como un año que empezó a sonar acá en Electroshock. Ellos se llaman Invalid y se escribe I latina N V A /. Y latina D de dedo, aunque bueno, si los buscan en Bandcamp así como Invalid con doble L les aparece de igual forma. Ellos son un trío formado por Christopher Rivera, Chris Souls y Brendan Ross, y se autodefinen como una banda de post-industrial poderosamente oscuro y deprimente, creado y perfeccionado con electrónica intensa y percusiones contundentes, con los elementos de dolor y angustia combinados para crear el sonido de la banda. Tienen editados a la fecha y desde su creación en el 2019 un álbum y 4 EPs, todos ellos disponibles para su escucha en streaming, y lo que nos están presentando en este 2024 es un nuevo EP llamado Torn, en el cual se han salido completamente de la línea que los caracterizaba, que iba más por el lado electroindustrial vieja escuela, muy influenciado por la escena Wax Trax, también un sonido muy cercano a la Cold Wave de sellos como Reconstruction y 24 Circuitry, y esta vez pues nos ofrecen algo que está más en una onda tipo Godflesh, pero con elementos hardcore. La verdad es que Torn es una de esas joyitas que una vez lo escuchas jamás te la vas a poder sacar de la cabeza. Esto es lo más nuevo de Invalid y esto es Torn, iniciando esta emisión 404 de Electroshock. Right. Y bien, hace un momento, complementando este primer bloque, escucharon a Gen Cap, que es un proyecto solista de Filadelfia, Pensilvania, comandado por el señor David Dutton. Ya lo tuvimos en emisiones pasadas de Electroshock, por ahí a finales del año pasado, justo antes de cerrar la temporada 12. Y bueno, David Dutton, para empezar, no es ningún novato dentro de la escena. Quizá a muchos no les suene. Sin embargo, una vez indagas en sus antecedentes, te explicas de dónde sale esta poderosa mezcla de electro y rock alternativo, ya que él sigue siendo actualmente miembro de la banda de electro neoyorquina Light Cried, y también fue miembro de una banda de rock alternativo llamada Crown of Pity, que está dentro de la escena shoegaze. Y pues ahora, como Gen Cap, no se está presentando ya su cuarta producción, segunda para Metropolis, en la que, a diferencia de la anterior, pues se siente menos caótico que en Signature Flows, lo que es mucho decir, ya que es un gran álbum y que les recomiendo mucho, al igual que esta nueva realización. Esto pertenece a su más nueva producción. No les dije ni el título. Lo que escucharon fue Six Hits, de la emoción. La verdad es que está buenísimo el álbum, súper recomendado. El track que escucharon de Gen Cap se llama Six Hits y pertenece a su su tercera producción, llamada Third Eye Gemini, en la cual se escribe con tres cifras en número romano, que es el 3, el 1 y el 2. Third Eye Gemini es el nombre de esta nueva producción. Y bueno, enseguida vamos a tener algo, una banda que, pues, ¿qué les podría decir de ellos? La verdad es que esta banda nos ha acompañado alrededor de toda la historia de Electroshock desde que iniciamos, y que ellos son los canadienses Unit 187. Bueno, la banda regresó luego de 14 años desde su último álbum Out for Blood del 2010, aunque bueno, en el 2012 lanzaron un álbum de remixes de este álbum llamado Transfusion. Y bueno, hubo una razón para su ausencia, y les voy a leer tal cual lo que está en su página de Bandcamp, porque incluso a mí me sorprendió lo que leí y que explica completamente qué pasó en todos estos años con Unit 187. Esto es lo que dice la página de Bandcamp. Unit 187, fundada en 1994, son de Vancouver, se forjó un nombre con una mezcla aplastante de metal industrial después del fallecimiento del miembro fundador Todd Lowe en el 2015, y de tomarse un tiempo para procesar la pérdida. Unit 187 ahora honra su legado con Kill Cure, terminando las canciones que la banda escribió con Todd antes de su muerte, así como nueva música. Kill Cure de Unit 187 cuenta con Todd Lowe, John Morgan, Chris Peterson de The Cree, Frontline Assembly, y Ross Redhead de The Cree, Kerry Vink Peterson de Steve Valentine, así como contribuciones de Stuart McGinley, Justin Haberg, Galen Valin, Adam Latifka y Ken Havat Marshall, el cual es el productor de Skinny Poppy. Así es que podemos esperarnos algo realmente bueno, y espero que sí, porque la verdad es que lo que están lanzando como primer sencillo no me convenció mucho. Bueno, antes les voy a decir qué fue lo que me sorprendió a mí de todo esto que les acabo de leer, que fue precisamente el fallecimiento de Todd Lowe. Yo no me enteré en ningún momento que Todd Lowe, el fundador de Unit 187, había fallecido. Y bueno, esa es la razón por la que estuvieron tanto tiempo fuera. Y bueno, ¿por qué Unit 187 suena ahora sí como ustedes lo van a escuchar? Porque estas canciones, aunque al parecer, pues, por ahí hay algunas partes, debe de haber algunas partes en las que canta Todd Lowe, que hizo antes de morir, pues también hay un nuevo miembro, que es una chica a quien vamos a escuchar en un momento. De hecho, no hay ningún dato acerca de quién es ella ni de dónde proviene, pero en lugar de mostrarnos un track nuevo, completamente nuevo, porque realmente el disco trae, según el tracklist que aparece en Bandcamp, trae muchas canciones nuevas, pero no, eligieron un clásico, quizá, no sé, a lo mejor como tributo a Todd Lowe, precisamente ahorita que lo estoy pensando, y es el track Dick, el cual viene en su segunda producción, y que hicieron de una forma, vamos a decir que muy austera, porque inclusive hasta las guitarras se escuchan flojas. O sea, a mí no me convenció en lo personal esta nueva versión del track Dick, pero pues bueno, lo dejo a su consideración. Este es una producción Kill Cure de este 2024, que aparece ya el próximo 29, el viernes. Este próximo viernes sale ya a la venta. Pues vamos a escucharlo ahora que salga, y aquí está Unit 187 con Dick. Electroshock. un momento desde Alemania, uno de los dúos más queridos del synth pop desde que los descubrimos. Se trata de The Saint Paul, que tiene un nuevo álbum en el mercado, se llama Interference, y esto que escuchaste en su momento de ese álbum fue End of Days, que es ya la cuarta producción para Scanner. Y bueno, a diferencia de su álbum anterior, en este podemos escuchar unos Saint Paul más electro que synth pop. No sé si catalogarlo como future pop, porque son, pues, demasiado electro para ser synth pop y muy synth pop para ser considerados como simple electro. Ahora sí que lo único que puedo decir al respecto es que The Saint Paul jamás decepciona, y los invito a que escuchen sobre todo su primer álbum. La verdad, su primer álbum es insuperable. En mi opinión personal, jamás superó The Saint Paul su álbum de debut, aunque pues debo de reconocer que todos los álbumes posteriores, incluyendo este más nuevo Interference, son una maravilla. Y bueno, seguimos en Alemania ahora para presentarles lo más reciente de los legendarios Orange Sector, que continúan contagiando su ya característico sonido EBM clásico. Recordemos que ellos fueron una de las bandas estandarte del difunto sello Sodomoc Records, y ahora y desde hace ya varios años están con Infected Record. Esto, señores, acaban de lanzar el que ya es su 14th álbum, 9th para Infected, titulado Fire on Flame, y que sigue inevitablemente transportándonos a los años dorados de la EBM con cada realización, y se agradece, ya que en la actualidad el mercado está más enfocado en el electro, digamos que moderno, ya que no suena ya como el que conocemos. Aquí está Orange Sector, este es el primer sencillo de esta nueva producción, Fire on Flame, y esto es Tanzfabrik. We'll be right back.

regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 404 de la temporada 13. No se los mencioné desde un inicio para quien no se había enterado. Sorpresa, ya estamos en la temporada número 13 que recién iniciamos a principios de este mes. Y pues vamos a continuar obviamente hasta finalizar el año. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero será ya iniciando el 2025. Vamos a hacer un solo programa. Generalmente hacemos dos o tres programas de lo mejor del año anterior, pero esta vez nada más vamos a hacer uno porque pues empezamos ya prácticamente a finales de año y pues va a ser, creo yo, que injusto el hacer un programa en el cual pues vamos a dejar fuera muchísimas bandas que sacaron material este año. Y pues bueno, nosotros nomás nos vamos a estar abocando a lo que salió en los últimos dos meses. Pues bueno, creo que no es justo para muchos artistas. Aparte que tenemos que hacer una encuesta, entonces esta vez la encuesta me la voy a brincar y voy a tener que hacer alguna pues más o menos tomando en cuenta reseñas y cosas que me encuentre por allí en la red. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, sigue aquí con todos ustedes en esta emisión de Electroshock del día de hoy, martes 26 de noviembre. Y lo que escucharon para iniciar esta segunda parte pues fue el bloque clásico, que también ya les había comentado que va a salir en cualquier momento, no importa dónde. De repente ustedes van a escuchar un clásico que no se esperaban y que no anunciamos. Y lo que escucharon fue a los legendarios, ahora sí que los legendarios tlaconetes, así literal, LLT. Esto fue Ficción, del álbum Tecno Ritual de 1992. Y este clásico trío mexicano de EBM, New Beat y Tecno de los 90s fue formado por Mauricio Rojas, también conocido como DJ Clank, Hilda Acevedo y Hugo Espinosa, quien estaba en ese entonces, pues ahora sí que era parte de esa primera alineación. Y luego fue sustituido por Transceiver, que era Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra Guzmán e hijo del cantante Enrique Guzmán. Y pues ya su carrera se terminó en dos álbumes y un EP en el cual, por cierto, ya no contaron con Hilda Acevedo y se volcó completamente al breakbeat, cuando en su segunda realización, Relatos del Futuro, estaban más metidos en el trance y algunas cosas sin pop. Ahí está el legado y de verdad yo se les recomiendo cualquiera de los álbumes, pero especialmente el primero, el Tecno Ritual, si ustedes están más dentro de la onda New Beat e EBM. Y bueno, vamos ahora con Echo Death. Este es el proyecto solista alemán del señor Carsten Rogenbock. Incursionó a la escena electro en el 2021 de la mano del sello EK Product con su debut Random Head Noise Parallax, que es de verdad un discazo. Y en su momento lo reseñamos incluso aquí en el programa. Y pues resulta que este año, 2024, regresa con una nueva producción que tampoco se queda atrás. La verdad es que no se podía esperar menos luego de un tremendo debut. Su nuevo álbum se titula Enter the Void y sigue la misma dirección agresiva de su debut, pero en esta ocasión le ha adicionado algunos pequeños elementos más inclinados al synth pop, que no dejan de cualquier manera de ser muy agresivos para ser synth pop. Y bueno, aquí está, se quedan con Echo Death. Eso es de la nueva producción, la segunda nueva producción, Enter the Void. Esto es Rivers of Blood. Lust or greed. cerrando este bloque, lo que escucharon hace un momento fue a los brasileños Estetish. Aquí están los ex Agas View con el nuevo EP de su nueva banda. Y pues este ya es el 11º EP de su carrera. Tienen más EPs que álbumes, de hecho, creo que nada más son 4 álbumes. Sí, efectivamente, 4 álbumes. El último fue el Rocktree del 2022. Y pues esta es la nueva realización de este 2024 LP Confidence is Silent. Y lo que escucharon fue precisamente el track Confidence is Silent. Desconozco la verdad por qué estos chicos hayan decidido seguir como Aesthetic en lugar de revivir a Agas View, que de hecho se han hecho reediciones de viejos álbumes de Agas View, lo que pues no sé, nos deja a lo mejor un cierto allí una pequeña esperanza de que algún día saquen por lo menos un EP, que yo estoy seguro que Alpha Matrix, que es el sello con el que están actualmente, seguramente estarán encantados de editar alguna nueva realización de Agas View. Pero por lo pronto, como este Tish, la verdad están haciendo cosas maravillosas, les recomiendo así con los ojos cerrados cualquier álbum que ustedes encuentren en la red de este Tish, sobre todo en Bandcamp. Búsquenlo en Bandcamp para que lo escuchen así en random, el que se les antoje por la portada. Esta portada está chingona y lo voy a escuchar. Con eso tienen, es cualquiera que elijan ustedes, es un gran álbum o un gran EP. Y bueno, enseguida viene algo que me estuve reservando durante todo este mes por una pequeñísima razón. Quien vamos a tener enseguida es lo más nuevo de Dero Goy. ¿Quién es Dero Goy? Para quien no lo conozca, Dero Goy fue el vocalista hasta el álbum antepasado. De los influyentes alemanes Oomph. Y bueno, por razones principalmente diferencias musicales, Dero Goy dejó de participar con sus ex compañeros, quienes siguieron con otro vocalista que la verdad también hace un trabajo fantástico. Yo les recomiendo el último álbum de Oomph, es una maravilla. Ni siquiera notan que Dero Goy ya no está ahí. Dero Goy decide hacer su proyecto como solista, simplemente llamado Dero Goy. Y acaba de lanzar a través de Dependent Records su álbum de debut como tal, como Dero Goy, que se llama 1984. Bueno, no esperen escuchar a el Dero Goy EBM y medio industrial metal, como sucedió con Oomph haciendo Nueva Deutsche Heart. No, estamos ante un Dero Goy más inclinado hacia cosas más poperonas, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué me lo estaba reservando? Porque la verdad es que de los sencillos que ha sacado Dero Goy no me han dejado completamente satisfecho. Aún no he escuchado el álbum completo, les soy sincero, me da miedito escucharlo, porque por ahí el más reciente sencillo, este no es el más reciente sencillo, este fue el primero que sacaron. El más reciente, aunque en YouTube hay gente que se deshace en elogios por ese track, diciendo que es de las mejores cosas que ha hecho Dero Goy, que yo opino completamente diferente. A mí la verdad no me gustó, no termina de convencerme, por eso me da miedo escuchar el álbum. Pero bueno, júzguenlo por ustedes mismos. Este track sí me gustó, fue el primer sencillo, y se quedan con Dero Goy. Esto es Whistleblower. Down. amnesty. Every time we witness an injustice and do not act, we train our character to be passive in its presence and thereby eventually lose all ability to defend ourselves and those we love. We'll be right back. Bien, pues ya estamos en la recta final de esta emisión 404. Terminamos con una de mis bandas favoritas de la escena Future Pop y que, para beneplácito de quienes somos sus fans, ha vuelto a endurecer su sonido como en su álbum antepasado. Me refiero a Vanguard y el álbum Manifest del 2019, que realmente es del cuarto de su discografía. Yo los conocí por ese, y en el cual pues su sonido era muy en la línea de los primeros Icon of Coil, mientras que en su anterior álbum pues yo lo sentí, la verdad, muy flojos, más como tirándole a un Assemblage 23 o incluso como Echo Image. Y bueno, este 2024 nos da las primeras señales de lo que podría ser un nuevo álbum. Este es su más nuevo sencillo, Punches, y con esto cerramos esta emisión 404 con Punches de Vanguard. Y pues no me queda más que agradecerles a todos el favor de su atención a esta emisión número 404, pendientes por el pack de las primeras cuatro emisiones que se va a estar subiendo, yo creo que máximo en un par de semanas. Denme un tiempo, tengan un poquito de paciencia porque la verdad tengo ahorita mucho trabajo, pero no se pierdan la próxima semana el episodio 405, porque seguramente les vamos a traer muchas cosas muy buenas, porque ha salido muy buen material en estos últimos días y semanas. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio 405 de Electroshock. Hasta la próxima. Cerramos la emisión de hoy. No olvides que en una semana tienes una cita con nosotros en este mismo horario aquí en Underground Radio. Electroshock es producido por Luis Cyberhead. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Underground. Música de rúbricas, cuñas y cortinillas cortesía de ESA, Lee Sector y Frontline Assembly. Todos los derechos reservados por Underground Radio. Underground Radio.